práctica. Sé que con el tiempo después serás mi fanática. Sabes que me gusta y más te pones simpática. Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica. Táctica, tac, sonar clock. I don't give a fuck, sonar tac de la clock. Pero perra llega a mano, se acaba el stock. Yo hago reggaeton y trap, pero star, soy de rock. Ey, mi gatita me pediste, pero ahora soy el nombre de la lista. Se confiesa y no pensaste que en la fila me desfilan. Gatita, que quieres que yo la despista. Y ella no lo quiere, todo lo nota. Ni nadie sabe por qué. Versátil.